Hola amigos podcastnautas, pues muy buenas noches, soy su amiga Blanca, de nueva cuenta saludándolos. Y bueno, ya tenía un muy buen rato que no nos veíamos, que no nos saludábamos, que no charlábamos y que no nos encontrábamos en este espacio. Pero bueno, ya estamos de regreso, los vamos a estar acompañando. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al aire, comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Hola amigos, pues bueno, estábamos escuchando en los instantes que pasaron a Osvaldo Mazorra, que bueno, él toca rock cristiano, y si ustedes están interesadas o interesados en comprar algunos de estos discos, lo pueden hacer en cristomania.com. El día de hoy el tema que nos concierne es el caso de San Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Habíamos ya platicado de algunas posturas que tenía la Iglesia Católica, pero el día de hoy vamos a tocar el tema de San Pablo. Así que, pues prepárense en sus asientos, en el lugar más cómodo en donde estén. Y antes de que iniciemos, les queremos pedir miles de disculpas, porque sabemos que nos ausentamos un chorro de tiempo, pero pues bueno, fue nuestro retiro espiritual, ustedes saben que teníamos muchas cosas que hacer, y pues bueno, ya ni modo. Pero ya estamos de regreso y ya estamos con todas las pilas y con todas las ganas del mundo. Y nos están acompañando esta noche nuestros amigos Álvaro. Buenas noches. Y nuestro queridísimo amigo de la medalla milagrosa, el buen Charlie. Parroquia. Ah, la parroquia. La parroquia. Está bien, Charlie. Buenas noches. Pues la última vez habíamos hablado un poquito del caso del libro de Levítico y habíamos tocado el libro de Génesis en el rato de Sodoma, y quedaban textos pendientes ya en el Nuevo Testamento. Y no hay mucho en el Nuevo Testamento sobre el tema. Hay prácticamente tres textos, de los cuales vamos a tomar los dos más conocidos y más usados, que están tomados de las cartas de San Pablo. El primer texto está ubicado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9, que pues más o menos dice que ni los afeminados ni los homosexuales heredan el reino de los cielos. Entonces, pues vamos a comenzar hablando de este texto, si les parece bien. Yo difiero de la opinión de que en el Nuevo Testamento no hay mucho, porque en los estudios bíblicos de mi parroquia de la Milagrosa, me dijeron, o nos dijeron, que quien presenta todo un catálogo de virtudes y también de pecados es Pablo. Que si estamos viviendo ahora la etapa pentecostés en la iglesia, Pablo es el que guía, el que determina, el que indica y el que da la pauta de pecados, catálogo de virtudes también. Y entre esas está esto. O sea, no es, tal vez no haya muchos textos, pero sí lo suficientemente que fuerte, directo, o sácame del error. Bueno, vamos a empezar explicando qué es un catálogo de pecados. En ciertas corrientes filosóficas griegas de la época de San Pablo, los alumnos de esas escuelas filosóficas pues aprendían las posturas de los maestros usando unas listas que incluso rimaban, ¿no? Como el catecismo de Ripalda en nuestros tiempos, donde ellos memorizaban estas listas de lo que un estudiante de esa escuela filosófica podía o no podía hacer. Y cada escuela filosófica tenía pues su propio código de ética. Y por ejemplo, para los estoicos que rechazaban todo placer del cuerpo, pues la lista de virtudes eran la fortaleza, la fuerza de voluntad, la constancia, el vencimiento de las pasiones, y el catálogo de virtudes sería pues la renuncia al mundo, la renuncia a los placeres y tal. En otras escuelas filosóficas, por ejemplo, el hedonismo, pues era lo contrario, ¿no? Porque la escuela hedonista buscaba encontrar la sabiduría a través del placer. Y entonces su catálogo de lo que podía hacerse eran cosas relacionadas a comer, beber, tener relaciones sexuales y disfrutar de la vida. Y lo que un hedonista tenía que evitar, pues era todo lo que significaba renuncia, ascetismo y castidad. Esto le ayudaba al alumno a comprender la doctrina del maestro de una manera más fácil. Recordemos que los textos, los libros de texto no existen en esta época al alcance del pueblo, y entonces se memorizaban estas listas, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que el Padre Nuestro, en su versión original, es una de estas listas, ¿no? Contiene 7 oraciones, 7 frases que eran explicadas en la catequesis a los catecúmenos, pero se sintetizaban en 7 frases, y esas 7 frases riman, y entonces el catecúmeno podía aprender 7 lecciones sobre vida cristiana cuando aprendía el Padre Nuestro, ¿no? Y entonces ellos decían, Padre Nuestro que estás en el cielo, y había toda una explicación de eso. Santificado sea tu nombre, y había otra. Entonces, al aprender la lista, el texto, recordaban fácilmente toda la lección, ¿no? Que ese texto significaba. Entonces, es curioso que en esta carta Pablo usa uno de estos textos, una de estas catálogos de pecados que están tomadas de la filosofía estoica. Si tú comparas el texto de Pablo en la carta a los Corintios con los textos de la filosofía estoica de la época, vas a ver que son prácticamente iguales. La única diferencia es que Pablo agrega, no heredarán el reino de los cielos. En los catálogos de la filosofía estoica terminan diciendo, quien haga esto no alcanzará la sabiduría, ¿no? Porque esa era la intención de la filosofía. Y Pablo tiene, según algunos estudiosos, tiene grandes influencias de la filosofía estoica. Entonces es normal que haya tomado algo que se usaba en la filosofía de su tiempo para también aleccionar a la comunidad. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo tiene 2 veces en 2 textos, si no me falla la memoria, tiene 2 listas de pecados de la gente que no puede heredar el reino de los cielos. Y no son iguales. En alguna lista agrega algún pecadito y en otra agrega otro. Esto es solo el recurso literario es este, parte de la filosofía. La gran cuestión aquí es ver si la traducción afeminados y homosexuales está hablando de lo que nosotros entendemos hoy por un homosexual, y si es que Pablo estaba diciendo esta palabra. Nosotros sabemos hoy que la palabra homosexual es una palabra que tiene, ¿qué? 70 años de existir, 100 años a lo mucho de existir en el lenguaje, en el español. No existía esta palabra en ninguna otra época. Es curioso entonces por qué las Biblias traducen al español y usan la palabra homosexual. ¿Estará bien hecha la traducción? ¿Estará mal hecha? ¿Qué escribió Pablo en su texto original en griego? ¿Qué decía en las Biblias anteriores a la edición moderna que usa la palabra homosexual? Y bueno, por ahí podemos empezar a preguntarnos, ¿no? Pero bueno, si es un recurso literario, ¿por qué entonces se le da tanto peso? Porque la revelación de Dios se da a través del lenguaje humano. Entonces, por ejemplo, libro de Génesis, capítulo primero, el relato de la creación. Hoy sabemos en estudio bíblico que ese relato es un mito. Se llama mito bíblico y es un género literario específico. Dios habla a través de los géneros literarios. No podría hablar de otra manera, porque está hablando en lenguaje humano para seres humanos, ¿no? Si nosotros habláramos otro tipo de lenguaje, pues Dios lo usaría, ¿no?, para transmitir su mensaje. Recuerda que lo que Dios dice al ser humano lo tiene que decir en lenguaje humano, ¿no?, a través de mitos, de fábulas, de cuentos, de leyendas, de poesías, de metáforas, porque si no, pues Dios no podría revelarse. Bueno, Pablo en la carta a los Corintios está exhortando a la comunidad. La comunidad tenía un problema grave, estaba teniendo celebraciones de la cena que no eran celebración de la cena. Mi duda viene allí, mi párroco me dice esto, es el relato de Pablo para los Corintios es exhortación, están haciendo de la cena un relajo. Cuidado con la cena, no están haciendo la cena. Si hacen esto, no es la cena. Si es aquello, es cena del Señor. Uh-huh. Y ahí es donde entra la condena o la aceptación, virtudes o pecados, de quienes pueden o no participar en la cena. No es muy exacto. Hoy sabemos que la carta a los Corintios en realidad no es una carta de principio a fin, es decir, es una colección de varias cartas pequeñas que Pablo escribió en diversas circunstancias y que después se unieron en una gran carta. Si tú te fijas, el tema de la Eucaristía, de la Cena del Señor, es el tema anterior. En este tema lo que está diciendo es, no heredarán el reino de los cielos, pero no dice, quienes hagan esto no pueden comer de la Eucaristía. Son como dos temas separados. Lo que sí sabemos es que si Pablo habla de esta situación, es que la comunidad estaba viviendo estas problemáticas, ¿no? Sabemos que en la comunidad de Corinto se llegó a dar incluso el caso de un cristiano que vivía en incesto con su propia madre. Y entonces, ¡ay, qué rico! Cuando se da... Perdón. Cuando se dan estas problemáticas en la comunidad, pues es cuando Pablo escribe. Entonces, ¿qué sabemos de la comunidad de Corintio? Pues que la gente se alcoholizaba, la gente se emborrachaba, la gente participaba en orgías, la gente era cristiana el domingo para la Eucaristía y el sábado o el viernes iba a darle sacrificios a Afrodita, que era la diosa principal de Corinto. Entonces, era una comunidad cristiana como muy peculiar, ¿no? Muy esnovista. Pues estaba muy a la moda de lo que era el culto de Afrodita. El culto de Afrodita siempre fue un culto sexual, ¿no? Claro. Siempre. Entonces, la diosa principal de Corinto era Afrodita, y entonces ahí los cultos, todo el culto a la diosa eran cuestiones de sexo, ¿no? Sexo varón y mujer, sexo mujer con mujer, sexo varón con varón, sexo seres humanos con animales, sexo mayores con niños, sexo incluso como en medio de la borrachera y de la droga, porque consumían ciertas sustancias para entrar en éxtasis con la diosa y tenían relaciones sexuales con quien fuera y como fuera y por donde fuera, porque era lo que la diosa bendecía, ¿no? La cuestión del sexo. Estos se hacen cristianos en la comunidad de Corinto, pero por lo visto no abandonaron todas sus prácticas afrodíticas, ¿no? Le seguían dando vuelo a la hilacha a los cristianos. Claro, oye. Tan así que uno de ellos, pues, tranquilamente se fue a vivir con su propia madre y tenían relaciones y vivían como pareja, ¿no? Y Pablo reacciona muy fuerte contra esto. Entonces, el asunto es, en una comunidad cristiana donde se dan ciertas prácticas sexuales que están fuera de los cánones de la sexualidad judía, porque son ritos a una diosa extranjera, entiendes que Pablo tenía que reaccionar contra todo eso. Recuerda que Pablo, buen judío, es judío formado, claro, formado en la casa de Gamaliel, con Gamaliel, sí, con uno de los grandes rabinos, y la forma en la que estaban teniendo relaciones sexuales los cristianos de Corinto, primero era una forma de adoración a Afrodita, y luego era un tipo de relaciones sexuales que no eran procreativas, que era la visión del judío, el semen es para ponerlo en la mujer y tener hijos, ¿no? Pablo truena cuando se entera que la comunidad cristiana de Corinto anda haciendo sus malabares los viernes en la noche para Afrodita, y de repente el sábado se curaban la cruda y el domingo se iban a la Eucaristía, y además vivían la Eucaristía en medio de divisiones comunitarias de ricos y pobres, ¿no? Pablo va a estallar. Claro. Por supuesto. Bueno, amigos, pues esto está muy interesante, pero es hora de hacer un corte. Regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Amigos, estamos de regreso en su programa de podcast. Y bueno, les queremos recordar que este es el último de los episodios que estamos platicando, que hemos tenido con ustedes. Es, me parece que el quinto episodio. Y pues bueno, queremos que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, sus notitas y demás. Conocen nuestra dirección, conocen nuestro teléfono. Y si no, de todos modos se los voy a dar. Les voy a dar el correo, que es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Y bueno, quiero también comentarles que el día de hoy estamos de manteles largos, porque les quiero comentar que, en primer lugar, estamos grabando este podcast que llega a la comodidad de su hogar, de su computadora y demás, en la casa de nuestro padre fundador, de nuestro querísimo y gran amigo Jerry Clayton, y eso por un lado. Y por el otro, acaba de llegar un invitado especial al que queremos adoramos y demás, que es nuestro amiguísimo Miguel. Entonces, preséntate, Miguelito. Hola a todos los cibernautas de la comunidad Vino Nuevo. Buenas noches, Alvarito, felicidades. El pastel está súper rico. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Es que fue cumpleaños de Álvaro, entonces, pues 40, mira. Y mira, no, pues, qué bien se conserva el muchacho. De carrera artística. Pero bueno, estábamos en Pablo. Y entonces, ¿cuál era la pregunta, Charlie? Pues que se la pasaban fabuloso. Primero los viernes se surtían el pedido y el domingo ya iban a la celebración. Algo así, ¿no? Algo así. Cualquier parecido con la realidad actual, pues es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces les decía que la primera reacción de Pablo es contra ciertas formas de relación sexual no reproductivas y que además se usaban en los ritos de adoración de la buena de Afrodita, ¿no? Estos ritos, te digo, eran desde la famosa prostitución sagrada hasta relaciones sexuales con menores, con animales, y animales de todo, ¿eh? O sea, desde cerdos y vacas y lo que se ofreciera que pudiera ser usado para el sexo se usaba, ¿no? Sí. Toda la granja. Sí, incluso había una ceremonia muy chistosa donde el sacerdote mataban a un toro y entonces le quitaban la piel y el sacerdote se envolvía con la piel del toro de 3 días de arrancada y sin curtir para tener sexo con el sacerdote de Afrodita como si él fuera un toro, ¿verdad? Y bueno, tenían estas peculiaridades. Pablo sabe de esto, inmediatamente reacciona y les dice: a ver, señores, esto no puede seguir así, ¿no? Ustedes no pueden seguir haciendo ritos de adoración a Afrodita a través del sexo si ahora son cristianos, ¿no? Se tienen que definir, porque si no, no pueden jugar con dos amos, ¿no? No pueden servir a dos amos, tienen que decidirse por uno. Y bueno, ese es el trasfondo. Ahora, ¿por qué el catálogo dice estas palabras? ¿Y cuáles son las palabras que dice? Bueno, la primera, en griego, la palabra que fue traducida por afeminado es malakos. Malakos. Cuando tú vas a un diccionario de griego y consultas, ¿no? Para este trabajo consulté 5 diccionarios griegos diferentes que se usan para la traducción de la Sagrada Escritura al español, y en los 5 diccionarios el significado de malakos es fino, lujoso, elegante, y el más ofensivo es pusilánime, ¿no? Es decir, un varón blandengue, digamos, ¿no? Para decirlo en español. Si ustedes se dan cuenta, en el contexto de la fe cristiana, ¿no? Un varón que no tenía la fuerza, ¿no? Para dejar esas conductas, porque era malakos, ¿no? Porque era delicado, porque era de voluntad débil, Pablo dice, esos no nos sirven. Porque acuérdense que para Pablo el mundo está a punto de terminar. Jesús está a punto de regresar. Y solo aquellos que están dispuestos a seguir al Cordero degollado, es decir, incluso a dar la vida por Cristo, son los que tendrán la vida eterna. ¿Entiendes entonces que aquellas personas de sí quiero, ¿no? Y nunca hacer, y no, sí voy a cambiar y nunca cambian, y sí me voy a comprometer y no se comprometen, para Pablo... Para Pablo, este tipo de actitudes... Ya desde entonces. Desde entonces. Para Pablo, este tipo de actitudes, pues no son compatibles con un cristianismo que en algunos lugares está comenzando a ser perseguido. En esta época ya murieron los primeros mártires cristianos a manos de los judíos. Y entonces, Pablo dice, aquí necesitamos gente con valor, gente que por Cristo se aviente. No malacos, no blandengues. No peleles. No peleles. Que está la palabra que está muy de moda ahora en la política mexicana. No queremos peleles, ¿no? Gente que se deja manejar y que no tiene decisión propia. El problema entonces es, ¿de dónde sacaron los traductores de la Biblia que malakos significa afeminado? Y ahora, si los que traducen afeminado, ¿qué están entendiendo cuando dicen afeminado? Si están entendiendo un varón que tiene una voluntad débil y blandengue, y a eso le llaman femenino, los traductores tienen un gran problema de misoginia. Pero hay en las traducciones aparece la palabra ni los homosexuales. Sí, pero entonces... primero vamos a concentrarnos en malakos, okay, que son afeminados. Perdón. Entonces la cuestión es, ¿por qué los traductores de la Biblia en español traducen malakos y en vez de traducir pelele, ¿no? En vez de traducir pusilánime, debilucho, traducen afeminado. Aquí te está dando ya una clave. Quien hizo la traducción de la Biblia tiene un grave problema de misoginia, porque para él entonces lo blando es lo femenino, ¿no? Lo pusilánime es lo femenino. Y entonces un varón que es femenino, pues no sirve para la causa del reino de los cielos, ¿no? Pablo estaba hablando de la gente que no tenía esta fuerza de voluntad de dar la vida por Jesús y que a las primeras de cambio salía corriendo. No está hablando de chicos que tienen conductas que hoy nosotros desde nuestra cultura llamamos afeminadas, porque visten de una manera, porque bailan de una manera, porque platican de una manera, porque gesticulan de una manera. Si tú vas a otros países, la gente, hay gente que no es homosexual y que tú dices, ese es súper amanerado. Dices, no, es que en nuestra cultura esas cosas se ven amaneradas, afeminadas. En otras culturas no. Pero te da un indicio de que la traducción está mal hecha. La segunda palabra, arsenokoitai, es una palabra un poco rara en griego. Arsenokoitai literalmente significa varón en la cama, ¿no? Arsenos quiere decir varón, y koitai, de ahí viene coito, koitai significa lecho o cama. Entonces, literalmente es varón en la cama. ¿Qué quería decir Pablo con esta palabra, ¿no? En aquella época? Uno de los últimos libros de teología bíblica que habla sobre las cartas de Pablo se llama Las cartas originales de Pablo, es de un teólogo que se llama Zenén Vidal. Él pone, cuando explica este texto, dice, si bien la palabra arsenokoitai, está entrando una llamada al estudio, ¿eh? Vino Nuevo, claro. ¿Quién habla? Sí, Vino Nuevo, ¿quién es? ¿Tienes alguna por cuál votas? ¿No? Bueno, Zenén Vidal, él pone, cuando habla de este texto, dice, los malacos, ¿no?, eran débiles, pusilánimes, arsenokoitai eran los prostitutos y los pederastas. Él, que es un especialista en teología bíblica y que ha estudiado toda su vida a San Pablo, te dice, lo que está escrito ahí de arsenokoitai significa prostituto sagrado, ¿se entiende? No había otro tipo de prostitución en esa época, en este lugar. Prostituto sagrado o pederasta. Y con un grave error de este teólogo, dice, más o menos, esta palabra significaba prostituto o pederasta. Por eso he creído bueno traducirla como homosexual. Y él traduce como homosexual arsenokoitai, aunque te dice en la nota a pie de página que el significado literal es prostituto sagrado o pederasta. Entonces, Zenén Vidal, siendo un gran teólogo y un gran biblista, tiene un prejuicio en la traducción. Él piensa que todos los pederastas son homosexuales y que todos los prostitutos varones son homosexuales, y está gravemente equivocado. Uy, muy callados. Me has dejado así súper consternado porque... Porque podemos creer que los sacerdotes homosexuales que caen en la pederastía son homosexuales y realmente no lo tienen que ser, no son. ¿Por qué se da este abuso entonces? ¿O por qué se sataniza a todos los homosexuales muchas veces como pederastas también, ¿no? O sea, por este tipo de cosas. Sí. Y no es cierto. Tiene que ver con la visión dentro de la iglesia. Por ejemplo, este teólogo, como muchos obispos, lo único que conocen de casos de abuso sexual infantil es el abuso sexual infantil de sacerdotes varones para niños varones. Un día platicando con el nuncio apostólico, yo le decía esto, y él decía, pero es que todos son homosexuales. Y yo, no todos los pederastas son homosexuales, pero en la iglesia católica, todos los casos que se saben de abuso sexual a menores es un varón, un sacerdote varón, abusando de un niño varón. Entiendes que en la mentalidad de la iglesia, todos los pederastas son homosexuales, ¿no? Y aquí habría que decirle al nuncio y a todos, a ver, él es pederasta, y además de pederasta, que eso es lo principal, su pederastía o pederastia, como se diga, es homosexual. Es decir, él tiene relaciones con menores de su propio sexo. Uh-huh. Pero no toda la pederastia es homosexual. De hecho, por estadística, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en México se dan de un heterosexual varón a una heterosexual niña o menor, ¿no? Y la mayoría de estos casos suceden de padres a hijas, o de padrastros a hijas, o de tíos o primos a su misma familia. Claro, si dentro de la iglesia tienes 400 casos y los 400 casos son varones abusando de otros varones, entiendes que el nuncio piense que todos los pederastas son homosexuales y que todos los homosexuales son pederastas, ¿no? Lo cual, además de ser un gran error, es injusto también, ¿no?, para la gente que es homosexual y nunca en su vida se le ha ocurrido abusar de un menor. Oye, a mí se me ocurre, yo ahorita hago una pregunta a lo mejor un poquito fuera de contexto, pero invirtiendo los papeles. ¿Cuándo es una mujer la que abusa de un menor? Digo, ¿aplica igual? O sea, sí, sí, sí. También tenemos casos en México donde el abuso sexual se da de la madre al hijo, claro. Al hijo varón. Y son, yo creo que fácilmente el 90% de los casos en México son abusos de un heterosexual adulto a una persona menor del sexo contrario, y además son intrafamiliares. Cuando la gente se escandaliza de los casos de sacerdotes pederastas pensando que solo en la iglesia, se olvida que en México la mayoría de los abusos se dan en casa, dentro de la misma familia. Y bueno, con estas ideas nos vamos a un corte, pero regresamos rápidamente. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Desesperados en un pozo oscuro se salieron de sí sin evaluar el futuro. Rompiendo con el pasado, su presente se dibuja hacia un lugar olvidado. Se encuentran confundidos en el tiempo, este es un sueño de horror, solo se escucha el lamento. Han visto cerca al príncipe de este mundo, ese dragón sin amor que incita al odio profundo. Desembulan con pasión por doquier, niños lastimados con tatuaje en su piel, sangre que matiza las sonrisas en flor, gritos de miseria y dolor. Rostros desembulan con pasión por doquier, niños lastimados con tatuaje en su piel, sangre que matiza las sonrisas en flor, gritos de miseria y dolor. Sirven a placer a esos ángeles caídos que esclavizan su ser. Por un momento desaparecieron los testigos del amor, su ambición destruyeron. rostros desembulan con pasión por doquier. Niños lastimados con tatuaje en su piel, sangre que matiza las sonrisas en flor, gritos de miseria y dolor. Amigos, estamos de regreso y les recuerdo que quien estamos escuchando es la música de Osvaldo Mazorra, que es rock cristiano, y que si quieren conseguir esto lo pueden hacer en cristomanía.com. Bueno, pues está muy interesante lo que hemos estado hablando, pero vamos a pasar también a otro de los textos interesantes de Pablo, que dice más o menos así: por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas, ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Carta a los Romanos. Ajá, exacto. A ver qué onda. ¿Qué? Más directo. ¿Qué que eso? No, este es más fácil que el otro texto. No, claro, es más directo. En este, bueno, este texto está hablando Pablo a otra comunidad. Saliendo de aquí me confieso. Entonces, vamos a dejar ya a la buena de Afrodita y sus ritos, porque está hablando a los romanos, y en Roma se vivían también otras situaciones. Aquí lo curioso que llaman la atención los biblistas actuales es, para Pablo en este texto, todos los seres humanos son heterosexuales. Es decir, para él las únicas relaciones sexuales normales son varón-mujer, porque él es judío y toda la relación sexual del judío está vista en términos varón-mujer y procreación, ¿no? Por eso él dice y que hay las relaciones sexuales normales y de repente hacen cosas contra la naturaleza, ¿no? Esta palabra contra naturaleza va a ser usada durante siglos en la Iglesia Católica para hablar de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Ya no se dirá homosexualidad, ni se dirá sodomía, se dirá pecado contra natura. Y todo mundo entendía que el pecado contra natura era este, ¿no? Tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo. Lo curioso es que, bueno, ¿qué estaba pasando? Pablo, en este pedazo de su carta a los romanos, está hablando de los desórdenes provocados por la idolatría. Pablo llega a Roma. Es decir, no fue a Roma en persona en este momento, ¿no? Pablo conoce la situación de la comunidad de Roma, conoce al Imperio Romano, él era ciudadano romano, compró la ciudadanía romana para sí mismo, y conoce todos los problemas del Imperio Romano y todas las injusticias del Imperio Romano, y él empieza a atribuir todas estas cosas a, es que adoran a otros dioses, claro, o sea, si Júpiter, ¿no?, o Zeus, es implacable y lanza rayo contra sus enemigos, pues por eso Roma actúa de esa manera con sus enemigos, ¿no? Entonces, para Pablo, todos los desórdenes del Imperio Romano nacen de que no adoran al Dios de Israel, que el Dios de Israel les hubiera dicho, no mates, no te adueñes de las cosas de tu prójimo, no esclavices, da un día de descanso a tus siervos y a los 7 años libéralos y tal. Entonces, Pablo tiene esto en mente. Si los romanos adoraran al Dios de Israel, serían un pueblo justo. Porque el Dios de Israel tiene normas justas, normas sociales justas, ¿no? Cada 7 años tendrían que hacer, y en el año del jubileo, perdonar todas las deudas. Y, o sea, Pablo entiende que si ellos adoraran al Dios de Israel, el imperio sería otra cosa. Y de ahí parte el desorden que provoca en la vida de los romanos la adoración a otros dioses. Y Pablo se encuentra con que la buena de Afrodita llega a Roma con el nombre de Venus. La enfermedad venérea significa enfermedad de Venus, ¿no? Ya tienen una idea que Venus, siendo Afrodita al modo romano, pues Venus también tenía sus cultos sexuales, ¿no? Uno de ellos, les decía hace rato cuando hablábamos de Afrodita, pues era, vamos a adorar a la diosa, y empezaban a tomar y hacían ciertas ceremonias, ingerían ciertas sustancias y de repente todos contra todos. Orgía. Sí, y eran masivas, y además los sacerdotes y sacerdotisas de la diosa en cuestión, ¿verdad? Con estas sustancias de repente se sentían poseídos por el espíritu de la diosa, y en ese momento había que tener sexo con ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento esta sacerdotisa no era Petrita, era Venus en persona. Y había que tener sexo con Venus, ¿para qué? Para que Venus nos concediera la salud o la riqueza o la prosperidad. Mientras duraba el éxtasis de los sacerdotes y eran poseídos por el espíritu, por la potencia de la diosa, en ese momento había que acostarse con ellos. Entonces te podrás imaginar que habiendo, digo, si calculamos unas 200, 300 sacerdotisas de Venus, en el momento en que el espíritu de la diosa bajaba, pues había que tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero agarrabas parejo. Agarrabas parejo, porque también había varones consagrados a Venus, ¿no? Y entonces, si el espíritu de la diosa bajaba sobre Juan, pues todos contra Juan, ¿verdad? Porque en ese momento... en ese momento no era Juan. En ese momento no era Juan. Era Venus. Era la encarnación de la diosa del amor y del placer y del sí, placer sí, sexual. No, Juanito era Huitzilopochtli. Iztaccíhuatl. Sí, o Xochipilco. Y entonces, este es el trasfondo desde el que el Pablo escribe. Está viendo una comunidad cristiana donde todavía perviven ciertos ritos sexuales, y ciertos ritos sexuales donde las personas dejan lo normal que siempre practicaban para tener relaciones sexuales en el contexto de la adoración de la diosa. Por eso dice Pablo, ahora sus mujeres dejan, ¿no?, las relaciones con sus esposos y se van mujer con mujer. Y al decir dejan, te está diciendo, las tenían. Tenían relaciones sexuales con sus esposos cotidianamente, pero en el momento del culto de la diosa dejaban las relaciones sexuales con los maridos para tener relaciones sexuales entre ellas. Y dice, y los varones abandonando, ¿no?, las relaciones sexuales con sus esposas, se llenan de pasión unos por otros, unos con otros, ¿no? Qué bonito. Entonces, ¿cuál es el contexto de Pablo? Pablo está pensando en personas heterosexuales que tenían sus esposos, las mujeres, sus esposas, los varones, que tenían una vida sexual, heterosexual, cotidianamente, pero que al momento de adorar a Venus, dejaban o abandonaban la relación sexual para tener este tipo de sexo de todos contra todos, ¿no? Obviamente, Pablo no está hablando de lo que hoy entendemos como persona homosexual. Para Pablo, todas las personas son heterosexuales, es decir, todas las personas nacen, los varones para gustarle a las mujeres y las mujeres para gustar a los varones y punto, y hasta ahí, ¿no? Pero estos, con tal de agradar a su diosa, que además es una diosa de piedra, dejan las relaciones sexuales que cotidianamente tienen y se andan revolcando unos con otros delante de la estatua de la diosa, ¿no? Y en otras cartas dirá, les llamará incluso insensatos, ¿no?, tontos, estúpidos, porque dices, a ver, es una piedra, no es un Dios vivo, porque el único Dios vivo es el Dios de Israel, es una piedra, y por darle gusto a una piedra, a una estatua de mármol, ustedes dejan lo que son para ser lo que no son, ¿para agradar a qué? A una estatua. Entonces Pablo no está hablando de personas homosexuales, ¿no? En esta época no se conocía que había orientaciones sexuales diversas. Todavía mi abuela pensaba que todos los homosexuales eran heterosexuales, pero que en algún momento de su vida se habían desviado, ¿no?, del camino heterosexual y habían terminado siendo homosexuales. Esa es la idea que la gente ha tenido durante siglos, ¿no? Solo hay una orientación sexual que es heterosexual. Todos los que tienen una orientación sexual distinta se perdieron en algún lugar del camino, ¿no? El mismo Freud dice que la homosexualidad es un problema que sucedió en el desarrollo del niño y que el niño se detuvo en ese momento de su desarrollo. No pasó al desarrollo completo, que sería la heterosexualidad. Digo, si esto lo pensaba Freud, pues imagínate San Pablo, ¿no? Hace 2000 años, que no conocía nada de psicología y que no conocía de orientaciones sexuales. Pobre. Estaba espantado, estaba así. Por supuesto. Sí, además de que son varones que dejan a sus mujeres para acostarse con hombres, lo hacen para darle gusto a la diosa, que además es una estatua de piedra. ¡Qué desperdicio! Y entonces este es el único texto que, bueno, que habla de lesbianismo, únicamente, a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia es el único texto que no que habla del lesbianismo, porque no está hablando del lesbianismo, sino de un rito. Está hablando de mujeres que tenían sus maridos y dejaban a sus maridos para irse a tener sexo con otras mujeres al templo. Entonces, técnicamente no está hablando de lesbianas, ¿no? Está hablando de relaciones sexuales compartidas. Digamos, de corte lésbico entre mujeres heterosexuales. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Pablo no puede estar hablando de lesbianas, porque la palabra lesbiana, ni la conocía, entendida como orientación sexual, no es de la época de Pablo, ¿no? Igual que el homosexual. Igual que la palabra homosexual. Uh-huh. O sea, ¿de dónde Pablo pudo haber? Es como si de repente lees una carta de Pablo y Pablo dice, les escribiré por mail. O sea, es imposible que Pablo hubiera hablado de mail porque jamás. No existía. Pablo no pudo haber escrito la palabra homosexual porque esa palabra es del siglo pasado, ¿no? Entonces la traducción es anacrónica y además injusta, ¿no? A lo que, bueno, lo que resta sería decir que entonces en ningún momento la Biblia ataca a la homosexualidad. O sea, esto es un merequetengue que tenemos y que nos han metido por muchísimo tiempo, pero a los que nos están escuchando, a nuestros amigos homosexuales, a nuestras amigas lesbianas, pues esto es algo que tenemos que ir quitando y develando y diciendo, no va por ahí. La Biblia no dice ninguna de estas situaciones que creíamos que teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Pues claro, porque simplemente el concepto homosexual es del siglo pasado. Entonces, entiendes que la Biblia que se escribió hace 2000 años, se terminó de escribir, no podía estar hablando de homosexual, porque ese sentido, esa palabra, el concepto homosexual, es del siglo pasado. Tiene que estar hablando de otra cosa, ¿no? Que los traductores, como este teólogo que decía, reconoce que la palabra significa algo, pero por facilidad pone homosexuales, pues eso ya es cuestión humana de traducción, de prejuicio, ¿no? Contra las personas, pero no es una cuestión bíblica, ¿no? De lo que sí habla la Biblia, por ejemplo, desde la primera página hasta la última, es de la injusticia, de la preocupación por los pobres, de la solidaridad con los huérfanos y las viudas y los indefensos. Esto sí lo dice la Biblia en todas sus páginas, una y otra vez. Y parece que a los católicos esto no nos importa, ¿no? Parece que no nos preocupa. No hay tanta insistencia en la cuestión de la justicia, pero sí hay insistencia en la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Que además los mismos teólogos católicos y biblistas católicos hoy están diciendo, es una mala traducción, no están hablando de lo que hoy entendemos como persona homosexual o persona lesbiana, y hacer esta traducción es injusto. Muy bien. Bueno, amigos, pues vámonos rápidamente un corte y estamos de regreso para nuestro último segmento. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Amigos, estamos de regreso y estamos finalizando nuestro programa del día de hoy. Y bueno, vamos a dar unas cuantas conclusiones que nos van a ayudar aquí nuestros expertos. Por ejemplo, Charlie tenía por ahí una pregunta que le iba a hacer a Álvaro. Ándale, Charlie, pregunta. Ándale, Charlie, no te dilates. Te esperamos. Por favor. ¿Cuál pregunta? Ya se me olvidó. Ya ves por hacer el corte tan largo. Tan abrupto. Bueno, el asunto es que estas situaciones que se han quedado en el aire, irlas aterrizando, por ejemplo, nuestros amigos y amigas que se han ido acercando a la comunidad nos han dicho que han experimentado, antes de llegar a la comunidad católica Vino Nuevo, un Dios más bien feroz, un Dios sanguinario, una vida llena de culpas, y es hasta que llegan a la comunidad cuando, bueno, se despeja su mente, se abre su corazón, y entonces tienen una nueva experiencia de Dios. ¿Qué nos dices de esto, Álvaro? De este Dios amoroso, de este Dios que cobija. Pues desde mi experiencia, sí, hay mucha gente que llega, que contacta con nosotros en la comunidad, sea por internet, por todos los medios que tenemos, y sí llegan con mucha situación de angustia, de culpabilidad, de sentirse... hace poco platicaba con un joven y me decía, Jesús es el amor de mi vida, pero entiendo y me duele mucho que no puedo entregarme a él por completo por ser homosexual, ¿no? Entonces, sí, no era mi pregunta, era una afirmación que me está provocando mucha angustia. Esa afirmación, mi párroco me lo está diciendo, Dios te ama, pero no te ama con esas conductas. Uh-huh. No te ama por gay. Me ama por ser persona, por ser su hijo, uh-huh. Pero no con esas conductas. Sí, es como decirle a un africano, te amo como ser humano, pero no por ser de piel negra. O sea, es absurdo pensar, ¿no?, que Dios te ama como persona, pero no te ama con lo que te hace persona, ¿no? O sea, que Dios no te ama ni con tu historia, ni con tus experiencias, ni con tu preferencia, ni con tu vida. O sea, como si Dios te amara en una humanidad etérea, ¿no? O sea, Dios ama a los seres humanos. No, el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, ama a los seres humanos concretos, con su historia, con su vida, con sus experiencias, y a esos es con los que se relaciona, y a esos es a los que ama, y a esos es a los que salva. Porque si no, te pasa como Fuente Ovejuna, ¿verdad? Que sean que, ¿quién es Fuente Ovejuna? Todos, y a la vez ninguna, ¿no? Es decir, Dios ama a todos, pues sí, pero ¿de qué manera? ¿Y cuáles son las concreciones históricas de ese amor, no? Porque si Dios nos ama a todos etéreamente y no te ama a ti como ser humano, como mexicano, como joven, varón, homosexual o heterosexual con una historia, pues entonces Dios está amando una idea. Y Dios no ama ideas, Dios ama personas. Y las personas tenemos una orientación y una historia. Entonces, pues mi recomendación es cámbiate de parroquia, hijo, porque tenemos 5 capítulos hablando de lo que es parroquia. Sigue de tu parroquia, la famosa medalla milagrosa, un saludo a los vicentinos, de lo que tu parroquia se hace y que no te está ayudando a crecer en la experiencia de Dios, ¿no? Digo, habrá cosas que te ayudan, pero esto en particular no. Por eso en la comunidad, lo primero que hacemos en la comunidad es brindar un espacio donde la gente pueda primero sentirse bienvenida como es. Pienso en una chica travesti, ¿no?, que llega como travesti a la comunidad y llega maquillada como travesti a la comunidad y se presenta con el nombre que tiene como mujer. Y nosotros la recibimos así, ¿no? Y no le decimos, aquí te tienes que quitar el maquillaje y tomar tu nombre de varón. Es decir, crear un espacio donde la gente se sienta acogida, recibida, aceptada como es. Para que a través de esta comunidad de aceptación, la persona pueda hacer una experiencia del amor de Dios. Porque Dios no ama en etéreo, Dios ama a través de la comunidad cristiana. Por eso somos los brazos y el corazón y la voz y el abrazo de Jesús para la historia de hoy, ¿no? Es decir, Dios necesita de nosotros para transmitir su amor a estas personas que llegan a la comunidad. Y además de este, de esta comunidad que recibe, es una comunidad que estudia, ¿no? Tenemos todos los jueves un espacio de estudio bíblico, de estudio teológico, donde hablamos de estas cosas, para que la gente vea que no es una idea, ¿no?, de un trío de locos, sino que hay fundamentos serios para creer lo que creemos y para vivir lo que vivimos, ¿no? Yo creo que lo más valioso, Álvaro, y lo más importante, yo retomo un poco mi experiencia de cuando llegué a Vino Nuevo, fue como hacerme una reconstrucción de quién era Dios. Porque creo que muchas veces llegas muy prejuiciado por toda la enseñanza que traes, justamente por toda esta historia católica, y llegar a un lugar en donde se te acepta tal cual como eres, yo creo que es muy importante, y que te vayan mostrando que Dios lo hace de la misma manera, yo creo que eso te da una paz interna muy grande que te permite hacer más cosas, ¿no? Yo creo que cuando ves llegar gente nueva a la comunidad, tratas de inyectarles esta misma alegría y energía con la que tú llegaste, ¿no? Entonces, todo esto que comentamos aquí, creo que al final el objetivo que tiene es hacernos una visión distinta de quién es Dios y quién es el Dios Jesús también. Sí, esa es la idea. Tampoco es un apapacho perpetuo, ¿verdad? Decir, ay, pues aquí vengan todos y cualquier cosa que hagas en tu vida personal y ética está bien. No, pero sí partimos de la idea de que la persona puede ir transformando su vida solo con una experiencia de amor y de aceptación. Entonces, sí hemos encontrado casos de personas que llegan y a través de una experiencia de aceptación de la comunidad van haciendo una experiencia del amor de Dios y de repente te dicen, es que yo antes hacía esto y esto y esto, ¿no? Y ahora estoy haciendo esto otro. Entonces, sí notas que hay un cambio en su vida, que dejan ciertas cosas que les causaban daño, conflicto, que no les terminaban de gustar y de repente adquieren otras. Pero tiene que nacer de una experiencia de amor, porque si no, es moral, ¿no? Es una cuestión de, estas son las normas que tienes que cumplir para que Dios te ame. Y eso no sirve, cuando menos no en Vino Nuevo. Queremos que si alguien cambia algo de su vida, es por amor. Nazca de una experiencia, primero, de amor, de saberse amado y de saberse aceptado. Y que esta persona se ame a sí misma y se acepte a sí misma. Y cuando se ama y se acepta, podrá ver en qué cosas le hace falta crecer, en qué cosas le hace falta abrirse, ¿no?, a una experiencia más grande de amor, pero no antes. Y es el problema que la Iglesia Católica no entiende. La Iglesia Católica quiere recibir al homosexual con la regla de por medio. Tienes que portarte así y dejar de portarte así. Nosotros pensamos que eso nace de la experiencia del amor de Dios y de la experiencia del amor de la comunidad. Si no, no tiene sentido. Bueno, amigos, pues ya estamos en nuestra recta final y bueno, pues espero que hayan disfrutado de estos 5 episodios. Ustedes saben que hoy culminamos. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, comentario, de verdad, escríbanos a vino-nuevo. No, perdónenme, vino. Esas cabras, ¿eh? Hola, cabras. vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Ahora sí lo dije bien, no me tienen por qué regañar. Pero bueno, quiero invitarlos, aparte de escribirnos, pues pónganse en contacto con nosotros para, por favor, acercarse a los grupos del jueves, a que escuchen más en vivo, en directo, y estén en contacto con nosotros también, que escuchen más a fondo a nuestro querido Álvaro Olvera. Y bueno, pues nuestro siguiente programa va a estar súper, súper interesante. Yo creo que les va a gustar mucho. Viene una queridísima, amadísima amiga. Adorada. Y ella es tanatóloga, es una gran especialista y pues bueno, va a estar despejando algunas dudas. ¿Por qué nos asusta la muerte? ¿Por qué casi no hablamos de estos temas? ¿Por qué de repente el mexicano no hace un testamento? ¿O no queremos hablar de la pareja con nuestra pareja sobre la muerte? ¿O con nuestros amigos o con nuestros familiares? Y este tema es muy importante, ¿no? Porque bueno, pues nos ayudará a reconstruir algunas partes de nuestra vida y también a culminar, a cerrar algunos duelos que a lo mejor por ahí tenemos no muy bien trabajados, ¿no? Y bueno, antes de terminar, queremos dar las gracias primeramente a nuestro padre fundador. Nos está viendo. ¡Vamos, Jerry! Nos está viendo de cerquita y te amamos mucho. Te queremos. Y este trabajo es por ti y una parte es para ti. Muchas gracias. Queremos también dar las gracias al soporte técnico, por ahí estuvo Lalo, gracias Lalo, también en los controles estuvieron nuestro queridísimo Juan y el conejo Valentín, súper dispuesto. Se despide nuestro querido amigo Miguelito. Yo quiero cantarle las mañanitas a Álvaro, un sexy happy birthday to you. No, Alvarito, no te pongas, no te lo voy a cantar, te lo voy a cantar en privado. Okay. Amigos, hablando de prácticas de la diosa Venus. Convocaremos. También se despide de ustedes Charlie. Buenas noches. Y también Alvarito. Muchas gracias por la paciencia en estos 5 episodios y espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, pues ya saben quién soy. Soy Blanca. Los estaremos esperando en nuestro siguiente programa. Vivan felices, que tengan bonita semana y nos escuchamos próximamente. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Amor mío.